Apacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Siguen resistiéndose? Que sí. Qué bien. Bueno, pues espero que estén muy bien, contentos, que estén aprendiendo muchísimo, que estén descubriendo muchas cosas. Porque bueno, pues algunos dicen, es que ya me cansé, ya me aburrí, pero todos los días hay algo que aprender, todos los días hay algo que descubrir. Pues todos los días puedes hacer algún proyecto y llevarlo a cabo y bueno, pues también terminarlo, ¿verdad? E ir caminando. Nosotros aquí seguimos caminando, seguimos andando, intentando también todos los días y aprendiendo. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres, pues, decirnos algo, hacernos un mensajito o quieres comentarnos algo de cómo estás viviendo todo este periodo de, no de inactividad, porque la verdad es que todo mundo sigue activo, ¿verdad? Pero bueno, pues algunos están sin escuela, algunos están descansando por parte del trabajo, pues yo espero que estén pasando bien y pues si quieres comentarnos algo, pues llámanos a 951-220-4077, aquí vamos a estar atentos, este es nuestro teléfono en cabina. Bueno, pues vamos a comenzar, ya que estamos dándole también la bienvenida a esta temporada de lluvias tan hermosa. Ya veo por allí más verdecito y que la milpa está creciendo, pues ojalá así siga. Y tranquilo también, ¿verdad? Pero tampoco que se nos venga la tromba, porque si no, esto no sirve de mucho. Pero poco a poquito así vamos creciendo. Ya la gente ya sembró y pues hay que... Ahora también las cosas están creciendo, también por ahí los frutos, ya vi por allí en el mercado que durazno, que es de esta temporada, la ciruela ya está por aquí, la manzana está creciendo, bueno, pues y ojalá puedas consumir esta fruta que es la fruta de aquí de la región y que es la que te va a dar además las defensas, ¿verdad? Defensas porque tiene todas las cosas que te van a ayudar para el clima de esta región y defensas para pues seguir bien, bien fuerte y bien fuerte, por supuesto. Bueno, pues vamos a comenzar como te decía y antes que nada pues un saludo, una felicitación para todos los profesores y las profesoras que pues este 15 de mayo fue su día también, ¿verdad? Se festeja por lo menos aquí en México, se festeja ese día, el día del maestro, el día de la maestra, pues ojalá la hayan pasado bien. Ahora están desde casita trabajando bien duro, yo he visto bien duro porque seguidos mandan las tareas para los alumnos, están pendientes, así que pues ojalá le hayan pasado bien y pues muchísimas gracias por estar siempre caminando, siempre al pie del cañón, siempre con mucho entusiasmo, siempre también aprendiendo para compartirnos su aprendizaje, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno, una vez que entre nuestra rúbrica de La Boca del Dinosaurio, les vamos a mandar una canción que se llama Oye, Profe, del grupo Bandula. Y bueno, tiene que ver con, también es un reclamo para aquellos profesores que no se ponen las pilas, ¿verdad? O que golpean a los niños, o que no están en su asunto, pues ojalá pudieran estar como otros muchos y otras muchas que sí están bien fortalecidos, bien fuertes y que siempre es, pues con mucho cariño comparten todo lo que ellos saben. Ojalá pudiéramos tener puros profesores así, con todo el amor y todo el cariño que les dan a sus alumnos. Vámonos con esa música. La boca del dinosaurio. Oh! profesor y a todos sus alumnos trataba de lo peor. De manera injusta a todos reprobaba, le daba de dejar sus alumnos, lo trataba. De ellos se burlaba, los dejaba sin recreo, les ponía orejas de burro, lo trataba de reto feo. Si un alumno se quejaba, nadie le creía. Respeta a tu maestro, sus papás le decían. Para este profesor, la única cosa buena de todo su trabajo era el día de la quincena. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educa, que nada da. Oye, profe, al maestro con cariño. Bueno, pues felicitaciones, felicidades a los profesores y a las profesoras por ser tan combatientes y estar siempre al pie del cañón. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar y te platico este ¿sabías qué? Esta curiosidad que me encuentro siempre por aquí, este ¿sabías qué? De jirafas, ¿qué tal? Bueno, pues este ¿sabías qué? De jirafas viene en el libro Cachorros de Berta Iriar, que nos habla de varios mamíferos, ¿recuerdas? Hemos hablado de varios, ¿te acuerdas? ¿De cuáles hemos hablado? De ballenas, sí. A ver, Osauri, dinos de qué hemos hablado. Ah, de murciélagos, sí, de, oh, claro, de canguros también, elefantes, sí. Pues, ¿sabes qué? Les voy a platicar ahora a todas y a todas. Todos nuestros amigos que nos están escuchando, desde donde nos estén escuchando, desde la camita que puede ser también es válido, o desde el negocio, viajando en el rancho, en el trabajo, haciendo cualquier actividad. Bueno, pues les voy a platicar este ¿sabías qué? De jirafas que se llama Nubia. Nubia, la cachorra de esta historia, pertenece a una especie que lleva nombre y apellido. El primero, conocido por todos, proviene del árabe sirafa, que significa alta. El segundo, puesto por el emperador romano Julio César, es cameleopardo, así lo puso el emperador romano Julio César. ¿Cómo ves? Hoy en día los científicos la llaman jirafa cameleopardalis. ¿Qué tal? ¿Sabías eso? Bueno, pues ahí está un dato más. Vamos a seguir investigando a ver de qué se trata esto de las jirafas. El hecho es que Nubia nació cuando el atardecer teñía de rojo la sabana del Serengeti en Tanzania. Mamá jirafa paseaba manteniendo su característica elegancia, aun cuando las larguiruchas patas de la pequeña Nubia comenzaron a asomarse fuera de su cuerpo. De pronto, la madre frenó la caminata y la pequeña, como quien se echa por una resbaladilla, ¡pum!, tocó tierra. La fuerza de la caída rompió el cordón que la había nutrido durante... ¿Tú sabes cuánto tiempo duran las jirafas dentro de la pancita de mamá? Pues durante los 15 meses que pasó en el útero. Más de un año, ¿verdad? Solo quedó en su panza un pedacito que pronto habría de secarse para dejar la marca característica de los mamíferos, el ombligo. Mamá jirafa limpió a Nubia con su larguísima lengua negra, muy útil para alcanzar las hojas que coronan los árboles, limpiarse las orejas y atender a los recién nacidos. Su hija medía lo que una persona de gran estatura, aunque a ella no le llegaba ni a la rodilla. Las jirafas son los animales más altos del planeta, pero los cachorros tienen que tomar litros de leche durante año y medio para alcanzar a sus mayores. ¿Qué tal? Cuando crezca Nubia podrá dominar el panorama, nutrirse sin competencia de las hojas más altas y de pilón ser admirada por niños y niñas como tú. Pero toda ventaja tiene sus inconvenientes. Para beber agua del río, se verá obligada a bajar de su torre, quedando así expuesta a los depredadores. Riesgo que ni siquiera imaginan las musarañas, cuya pequeñez les permite esconderse con gran facilidad. A Nubia le tocó ser jirafa, y por ello luce los cuernitos típicos de su familia, herencia de los que fueron sus antiguos ancestros, los antílopes. Y aquí, antiguos quiere decir millones de años atrás. Se cree que para alcanzar sus hojas predilectas, sus tatarabuelos fueron estirando el cuello hasta ser las jirafas de hoy. Nubia no tardó en presentar otro rasgo de estirpe. En lugar de dormir 8 horas seguidas, al modo de los niños y los perros, se echaba varias siestas de unos 4 minutos a lo largo de la noche y el día. ¡Ay! Dice, se echaba varias siestas de unos cuantos minutos a lo largo de la noche y el día. ¿Qué tal, eh? ¿Qué diferencia nosotros que dormimos 8 horas, verdad? En el momento menos pensado, la pequeña se recostaba, el cuello vuelto hacia atrás y la cabeza apoyada sobre la cadera o el muslo. Mamá jirafa, en cambio, dormía de pie, manteniendo el oído alerta. ¿Tú sabías eso? Hay gente que cree que las jirafas son mudas, pero la realidad es que cuentan con todo un repertorio de sonidos inaccesibles al oído humano. Aunque es cierto que carecen de cuerdas vocales, los machos producen una especie de tos para atraer a las hembras, y ellas a su vez silban en tonos bajos a sus crías cuando desean reprenderlas. Así que, bueno, pues fíjate, entonces no es que no emitan sonidos, sí, lo que pasa es que nosotros no los percibimos, ¿verdad? A ratito que te pongo una canción, ahí dice que las jirafas no hablan, pero mira que sí. Ay, este libro nos dice que sí. Bueno, el asunto es que gracias a esta capacidad de comunicarse, la madre de Nubia escuchó la voz de otra jirafa que le advertía de un inminente peligro. Un joven león de poco más de un año de edad intentaba practicar la caza. había visto incontables persecuciones y capturas perpetradas casi en su totalidad por las hembras de la manada. Cebras, búfalos, jabalíes e incluso jirafas caían ante la velocidad del ataque y la fuerza de las garras felinas. No parecía tarea difícil. Había que acechar a la presa, acercarse lentamente a ella y, al estar a menos de 30 metros, emprender la carrera contra las patas traseras de tal modo que el impacto la derribara. Una vez sometida, era cuestión de perforar el cuello con los colmillos y listo, a comer. Mientras se daba la búsqueda de una presa fácil, tal vez un ejemplar anciano, enfermo o recién nacido, el mozuelo de incipiente melena ya se alistaba para soltar el rugido con el que los leones acostumbran celebrar la caza exitosa. Y de pronto, ahí estaba Nubia. La distinguió desde lejos y se dispuso a dar un golpe maestro. Fue muy impresionante ver a mamá jirafa abandonar su pacífico temperamento para enfrentar al joven león que amenazaba a la cachorra. Una sola patada enérgica y certera bastó para ahuyentarlo. Desde lo alto, mamá jirafa miró al felino tomar distancia. Llevaba la cola entre las patas y varias costillas fracturadas. Nubia presenció la breve batalla con la boca abierta. No sabía que su mamá pudiera tener esos despliegues. También el joven león lo ignoraba. Y bueno, pues hasta aquí este cuento, a manera de ¿sabías qué?, de Nubia, de esta jirafa. Y bueno, pues que nos da varios datos, ¿verdad? ¿Te enteraste cuánto tiempo duran en la pancita de mamá? Cómo comen, cómo duermen, cómo se defienden, ¿verdad?, de los depredadores. Y bueno, pues estos son datos que nos da Berta Iriar en este libro de cachorros que nos donó la Asociación Libros para Pueblos. Si quieres leerlo, quieres que lo compartamos, pues puedes ir a la biblioteca del Centro Social Ayud, allí lo tenemos. Así que bueno, y si quieres saber otras cosas más de jirafa, pues tú también puedes investigarlo en estos días en que, pues, tienes que quedarte más tiempo en casita, puedes investigar, a ver, ¿cómo son estos animales? ¿Cómo son estas jirafas? ¿Qué otras cosas hacen? ¿En qué otras partes viven? ¿Te parece? Y ordena que los perros lo vengan a saludar. ¡Wow, wow, wow! Saludan los perros al rey. ¡Wow, wow, wow! Así lo manda la ley. ¡Wow, wow, wow! Saludan los perros al rey. ¡Wow, wow, wow! Como lo manda la ley. Ordena que las vacas lo vengan a saludar. Saludan las vacas al rey. Así lo manda la ley. Saluda las vacas al rey. Como lo manda la ley. Ordena que los gatos lo vengan a saludar. ¡Miau, miau! Saluda a los gatos al rey. ¡Miau, miau! Así lo manda la ley. ¡Miau, miau! Saluda a los gatos al rey. ¡Miau, miau! Como lo manda la ley. Ordena que las jirafas lo vengan a saludar. moviendo la cabeza, saluda a las jirafas al rey. Y él dice enojado, a mí no me gusta esa ley. Mueva la cabeza para saludar al rey. Y él dirá enojado, a mí no me gusta esa ley. Porque más que el rey y a las jirafitas las hizo cinco. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. Bueno, como te había comentado, ¿verdad? Que esta canción dice que las jirafas no tienen voz, pero ya nos enteramos en el relato que te acabo de contar, que bueno, más bien nosotros no percibimos sus sonidos, ¿verdad? Entre ellas sí, y así que seguramente este rey león no percibió tampoco los sonidos de la jirafa, ¿verdad? Bueno, pues allá él, que se enojó. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Y si tú oíste esto y te pudiste imaginar algo de lo que Osauri está haciendo, siempre con su travesura, pues nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos qué imaginas tú que está haciendo Osauri. O también nos puedes mandar un mensajito, por supuesto, ¿qué está haciendo Osauri? Y bueno, antes de continuar, un saludo para Teresa y Adel Carrizal, para sus hijos, Azalia, Christopher y Freddy, que nos escuchan como cada lunes. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a continuar con tu programa La Boca de Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Será verdad que dicen que la cebra nunca estaba en su lugar y todos en el arca la buscaban sin cesar. Llamaban, preguntaban, la volvían a llamar. ¿Dónde está la cebra? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿Dónde está la cebra? Bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? Llamen a la cebra, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Llamen a la cebra, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Si la llaman todos es seguro que vendrá. Que venga la cebra, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. Que venga la cebra, bara, bara, bara, bara, bara, bara, bara. ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? A mí me lo contaron, yo no sé si es la verdad, que que dicen que una tarde Noé la mandó llamar. Le dijo, desde ahora tú con rayas vestirás, de modo que te vea y yo no deba preguntar. ¿Dónde está la cebra? ¿Dónde está la cebra? ¿A dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? Llamen a la cebra. Llamen a la cebra. Si la llaman todos es seguro que vendrá. Que venga la cebra. Que venga la cebra. Que venga la cebra. ¿Dónde se mete? ¿En qué lado podrá estar? A mí me lo contaron, yo no sé si es la verdad, que con blanco y con negro la empezaron a rayar, que su vestuario hizo su belleza resaltar, y que quedó tan linda que se oía murmurar. ¡Qué linda es la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra! ¡Qué linda es la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra! ¡Miren a la cebra lo bonita que ella está! ¡Miren a la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra! ¡Miren a la cebra! ¡Qué linda es la cebra, qué elegante y bella está! A mí me lo contaron, no sé quién más lo sabrá. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. Pues yo no sé dónde está la cebra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. ¿Tú sí sabes? Pues no lo sé, pero aquí tengo un trabalenguas de jirafa, fa, fa, fa, fa, fa. No, ¿verdad? Gira, gira, gira, gira, fa, fa, fa. Bueno, pues a ver qué tal nos va con este trabalenguas de este cortito. Vamos a, antes a calentar nuestros músculos de la boquita. ¿Qué te parece si decimos e u e u e u e u e u e u e u e u? Porque cuando decimos e u, nuestra boquita trabaja bastante, se alarga hacia atrás y luego se va hacia adelante, ¿verdad? Con la e se alarga atrás, con la u se va adelante. E u e u e u e u e u. Vamos a vibrar nuestros labios. ¿Y te parece si hacemos un sonido grave y luego agudo? Vamos del grave al agudo. ¿Tú puedes hacer eso? Yo sé que sí. Eso. Hasta se siente cosquillitas en los labios, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a sacar la lengua y decir, como la cebra. ¿Y será que puedas pegar tu lengüita al paladar y luego despegarla haciendo un sonido así? ¡Eso! Yo sé que podías. Bueno, pues ahora vamos a enunciar este trabalenguas que dice: la jirafa gira de un solo jirón. No está tan difícil, ¿verdad? La jirafa gira de un solo jirón. Pero recuerda que lo complicado es que lo tenemos que decir súper rápido. Pero podemos irlo haciendo despacito, irle metiendo velocidad, y un poquito más, y un poquito más, y otro poquito más. Así, ¿verdad? Como todas las cosas que aprendemos, pues no las podemos aprender así, ¡tum!, de un solo, rapidísimo. No, sino que poco a poco vamos avanzando y vamos a ir por niveles, ¿no? Así que la jirafa gira de un solo jirón. La jirafa gira de un solo jirón. La jirafa gira de un solo jirón. La jirafa gira de un solo jirón. La jirafa gira de un solo jirón. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea para que lo vayas repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y ya cuando lo sepas decir súper, súper rapidísimo, nos lo compartes. Nos llamas al 951-220-4077 y nos lo compartes. ¿Sale? Bueno.

¿Y mañana? ¿Estaría vivo todavía? Esa noche durmió sin soñar. Al despertar, Pancita se encontraba en el cielo, pero estaba en el mismo lugar por los últimos 100 años. Con pasos lentos, se dirigió al río, se lavó los colmillos y bebió. Después, esperó. Ahí se quedó esperando, pero no hubo ningún otro balón. En los primeros 50 años de vida hice 465.375 balones y en los últimos 50 años de mi vida hice 465.375 balones. Y cuando hago la resta, el resultado es cero. Se sentía feliz. Después de sus 100 años patidermos, entendía el número cero. Ya no pensó en nada más. Ni en las hierbas, ni en las hojas, ni en las sumas, ni en las restas. Con parsimonia dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia donde los elefantes desaparecen cuando ya no pueden hacer un balón más. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Cuentas de Elefante de Helmut Heine. A mí es un, en lo personal es un cuento que al final me pone, no triste, pero sí toca ciertas fibritas, ¿verdad? Pues más allá de todo este juego que hace el balón, del balón el elefante, de sumar, de restar, de ir descubriendo cómo va descubriendo las cosas y las va agregando a su experiencia y se va haciendo sabio a la manera de los elefantes, ¿verdad? Pues es esta cosa de el ciclo de la vida, ¿verdad? Pues sí, nacemos y en algún momento vamos a morir. En algún momento vamos a desaparecer, pero lo más, algo que es tan rico es como él siempre la pasa feliz y disfruta hasta el último momento, hasta el último instante, ¿verdad? Y se desaparece con toda su sabiduría que, pues, fue juntando durante su larga vida. Bueno, pues, este es el cuento Cuentas de Elefante. Te comento un poco de Helmut Heine. El autor de este cuento nació en Berlín en 1941 y su larga trayectoria como autor e ilustrador lo ha convertido en uno de los autores internacionales más renombrados. Así que bueno, pues si quieres leer otra vez este cuento de Cuentas de Elefante de Helmut Heine, lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Celayuc, podemos compartirlo y podemos conversar acerca de esto, de qué te produce a ti, qué te hace sentir, qué cosas te confunden, qué cosas imaginas, ¿te parece? Bueno, pues si quieres dar una vuelta por allí, te esperamos. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón,

feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, por mi gracia no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Que si se conversa lo miren a él, que si hay una fiesta lo inviten a él, y en una fila primero va él, y la bicicleta es solo de él. A mí, por mi gracia no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, por mi gracia no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Nuestro número en cabina es 951-220-4077. 951-220-4077. Si alguien por ahí anda, bueno, pues va, porque va la adivinanza. Yo sé que estás listo, yo sé que estás lista, yo sé que ya están tus neuronitas conectadas. Así que ponte las pilas. Piensa mucho para dar con la respuesta de esta adivinanza y márcanos a 951-220-4077 o mándanos un mensajito con la respuesta, será bienvenida. Y si no, pues también dinos si a alguien le quieres mandar saludos y cómo te sientes el día de hoy, algo que nos quieras decir. Allí va la adivinanza, dice, un valiente ser que tiene el valor de enseñar a la niñez. A ver, ¿de qué se trata? A ver, un valiente ser que tiene el valor de enseñar a la niñez. No, Carlos, a 951-220-4077 para, si imaginas la respuesta, si tienes la respuesta, si te acercas a la respuesta, un valiente ser que tiene el valor de enseñar a la niñez. De buenas, se hizo un licuado y se fue para el salón. Todos los chavitos llegaron apurados. A la primera hora les tocaba español. ¡Hey! Al poco tiempo la maestra Clemencia preguntó la clase pero nadie respondió. Pasaban los minutos, se agotaba su paciencia y el primero que alcanzaba le sonaba un coscorrón. el viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari. Te comparto ahora este otro lugar al que viaja Juanito Pierde Días. Él llega ahora al lugar donde están los hombres de tabaco. A ver qué va a pasar. Juanito Pierde Días, viajando con su saco, terminó en un país con hombres de tabaco. La cara de estos hombres, en lugar de la nariz, tenía una pipa larga y fumaban por allí. Cantidad de cigarrillos humeaban sobre sus cabezas. En vez de pelo, se peinaban nubecillas cenicientas. Tomaban solo humo como almuerzo, y como cena, su atmósfera de humo estaba siempre llena. Hasta las montañas fumaban, aunque no eran volcanes, y en los jardines no había flores, sino tabaco por montones. Juanito Pierde Días tosió sin parar. ¡Ay, demasiado humo y nada que merendar! ¿Qué tal? Híjole, a mí no me gustaría estar en un país como eso. Imagínate todo lo que pasaría en ese país de los hombres de tabaco. ¿Cómo sería su salud? ¿Cómo estaría todo el medio ambiente? Híjole, yo ni me lo quiero imaginar mejor. Sé que te gusta fumar y no te hagas del rogar, fúmate otro cigarrito. Nunca dejes de fumar, que fumar es un tesoro. Compra cajas de Marlboro, te las tienes que acabar, de la tos que te va a dar. Te vas a quedar flaquito y dirán, ay pobrecito, qué cosa le está pasando, pero tú sigue fumando, elegante y despacito. En la secundaria advierto que ya fuman los chiquillos, tienen dientes amarillos y su aliento a perro muerto. Y si creen que eso no es cierto, nomás váyanlos a espiar, dan el golpe a todo dar y hasta se sienten soñados. Secundario atarantado, sé que te gusta fumar. Que fuma es compartido, echándonos humo goza, hasta sus hijos y esposas son fumadores pasivos en lugares concurridos. Nunca debe de faltar el que se pone a fumar después de aventarse un taco, éntrale duro al tabaco y no te hagas del rogar. Triste situación del que le faltan cigarros, busca el escape de un carro para darle un buen jalón. Los que fuman de a montón tienen el cutis marchito, y que te hablen de ladito porque apestan como a león. ¡Viva el cáncer de pulmón! ¡Fúmate otro cigarrito! Hola.

También, por supuesto, felicitaciones a todas las maestras, a todos los maestros, porque acaba de pasar su día. La maestra Flor, que es parte del equipo de la radio comunitaria Conganá. Y pues le mandamos un abrazo grandote, donde quiera que esté, pues que le esté pasando muy bien. Así que bueno, pues felicidades y les vamos a mandar a todas y a todos los que cumplen años el día de hoy esta canción que se llama justamente El Cumpleaños. Osauri, Osauri, Osauri, oh, Osauri, ¿dónde anda? Oh, ah, mira, oh, Osauri, estás abajo de la cama, ¿por qué? ¿Dónde está? Ay, te da miedo, fíjate, dice Quique que llegó la temporada de lluvia, te dan miedo los truenos, ¿verdad? Ajá, te dan miedo y estás abajo. Osauri, no pasa nada. Sí, ven, te voy a dar un abrazo. Sí, porque los ruidos, ¿verdad? A veces sientes que los ruidos van a... Son solo ruidos, bueno, no son solo ruidos, son relámpagos, ¿verdad? Y truenos, pero no nos van a llegar, o sea, no tienes que refugiarte. Se supone que por aquí cerca hay un pararrayos, que bueno, los rayos se van allí y no nos van a llegar a tocar. Se oye fuerte a veces, ¿verdad? Pero podemos hacer otras cosas mientras llueve. Mira, podemos jugar, podemos leer, podemos jugar a las adivinanzas, podemos jugar a ver a dónde cayó ese rayo, qué tan lejos o qué tan cerca, o podemos jugar también cuánto va a tardar en verse otro rayo, ¿te parece? Y así nos la vamos a pasar mejor. Ajá, sí, mira aquí que dice que la temporada de lluvia, sí, justamente, ¿verdad? Pues sí, en eso anda Osauri. Sufriendo por la temporada de lluvias, pero no por la temporada de lluvias, sino por más bien por los relámpagos y los truenos, ¿verdad? Ajá, sí, pero vamos a estar bien, bien, te abrazo y ahorita vamos a jugar, ¿te parece? Ok, muy bien, Osauri. Y bueno, pues también Kike nos mandó un mensaje que dice que, bueno, pues también felicitaciones a los que cumplen en mayo, alegrarnos porque los campos van a dar mucha siembra. Ah, ya ves lo que te manda Osauri. Quique, lo que te manda Osauri, te manda Quique que, pues como llueve, se van a alegrar los campos, van a crecer las plantas otra vez, ojalá todos los árboles que se han cortado, bueno, pues si se ha sembrado o de las semillas que han caído, van a crecer otros árboles para que tengamos agua, ¿verdad? Y no esté la tierra seca, porque si no hay árboles, la tierra no tiene que sostener, ¿verdad? No hay agua que se vaya ahí y no se almacena y no tenemos agua, pues con la lluvia van a crecer, ojalá esas semillitas que han caído y ojalá si la gente que ha cortado árboles, ha sembrado árboles, pues van a volver a crecer. Vamos a tener frutas, como decía hace rato, el durazno, la manzana, la ciruela, el aguacate, el limón, la lima que ya viene también, pues van a crecer con estas lluvias, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, las guías, el chayote, todo lo que sea por aquí, va a crecer, pero bien bonito. Así que ven, ahorita vamos a platicar eso. Vamos a sacar un libro que tenga imágenes de todo eso para que los podamos ver y no nos dé miedo, ¿te parece? Bien, y también le mandas un saludo a Kike, dice que te manda un saludo a Kike y un lengüetazo. Que gracias por compartir eso y por hacer que disminuya su miedo. Las travesuras de Osauri. Tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Una cáscara de nuez es un barquito, una caja es una torre donde vive el capitán. Un tesoro es una llave que da cuerda y abre un mundo de sonidos, la cajita musical. Somos buscadores de tesoros, vamos aprendiendo a encontrar. Somos los amigos de este equipo, pero lo que más nos gusta voy a encontrarte, tesoro, por donde andas, tesoro, te estoy buscando, tesoro, aquí estás. Un tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Somos tesoro. Pues ya ves, hay que buscar tesoros. Un tesoro puede ser cualquier cosa si tú pones tu imaginación allí, tu creatividad allí. Y si la pones y juegas con eso, se te van a ocurrir más cosas y luego más cosas y más cosas. Y no te vas a aburrir nunca y vas a aprender muchísimo. Y bueno, pues ojalá puedas estar en eso. Y también generando proyectos, ¿verdad? Proyectos para aprender, para descubrir, para soñar, para imaginar. Y también pues ayudar a mamá y a papá también son parte de esta búsqueda, parte de este juego, parte de este descubrimiento. Ya verás, si lo haces con entusiasmo, de verdad, va a ser. Y bueno, pues si somos acompañados todo el tiempo, también se vuelven cosas de mucho aprendizaje, de mucho interés, y no nos vamos a aburrir jamás. Y al contrario, siempre vamos a estar aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Bueno, vamos a despedirnos de por este día, tu programa La Boca del Dinosaurio, por este lunes. Recuerda que nuestra retransmisión a las 3:30 este mismo lunes, por aquí, por esta misma frecuencia, el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, por si no alcanzaste a escuchar todo el programa, aunque hoy entramos un poquito tarde, pero no alcanzaste a escuchar, bueno, pues lo puedes escuchar completo a las 3:30 de la tarde, por esta misma frecuencia. Y bueno, pues si alguien no lo escuchó y quieres compartírselo, dile que lo puede escuchar a las 3:30 hoy mismo. Sin más por el momento, bueno, pues la Biblioteca del Centro Xelayuc, tenemos ahí libros que te podemos compartir, ¿ve? Los podemos leer, puedes encontrar muchas cosas, y si asistes más con mucha frecuencia, te los podemos prestar también, siempre y cuando nos lo regreses, porque bueno, pues la biblioteca es para compartir, para que los libros se compartan y se compartan. Si tú no nos regresas, no los podemos seguir compartiendo. Y eso se llama egoísmo, le digo yo, ¿no? Entonces, si al contrario, si los regresas, los podemos seguir compartiendo. Y después podemos charlar sobre lo que leíste y lo que los demás leyeron también en ese libro. Aquí tenemos otro mensaje de que dice, un saludo al señor Alejandro, que hoy se encuentra en recuperación. Oh, bueno, pues un saludo. Ojalá esté bien, que se recupere pronto, y esperando regresar a participar a la radio. Sí, es parte de nuestro equipo de la radio, el señor Alejandro, que tiene el programa sobre Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues ojalá se recupere rapidísimo. Le mandamos un saludo bien grande, un abrazo bien grande. Osauri le manda un lengüetazo, por supuesto, un lengüetazo sanador. Ajá, bien grandote. Sí, desde arriba hasta abajo y por todos los lados para que quede cubierto, ¿verdad? Sí, de la energía sanadora de Osauri. Don Alejandro, que se recupere rápido, lo esperamos pronto aquí en su programa sobre de Alcohólicos Anónimos, que también es bastante importante, pues es un programa de mucha información para prevenir. Y también pues para enterarnos de todo este asunto que tiene que ver con el alcohol, y para también echarle la mano a la gente que está pues metida en este asunto, que a veces es difícil salir, pero que es posible. Así que bueno, pues saludos, señor Alejandro. Gracias Quique por el comunicado. Un saludo también para Quique, por supuesto, otro lengüetazo de parte de Osauri. Gracias por escucharnos. Pensé que de pronto no escuchaba a nadie, pero bueno, ahí está Quique, gracias. Y bueno, pues sí. Pues es que a veces la gente no nos puede marcar, no nos puede llamar, pero sé que nos escuchan porque a veces cuando me encuentro gente por allí en la comunidad que ando caminando, me dicen, ay, oye, escuché tu programa, ah, dijiste esto, y eso es bien bonito, ¿no? Porque así ya no me encuentro hablando yo solita por aquí. Saludos para Mateo, allá en su casita, para Ramsés también, que nos escucha en casita, bueno, espero que no estén dormidos, para Isis, para Ernesto, para Kevin, también para Norita, también para todas las mamás y los papás de todos ellos, muchas gracias por escucharnos y seguir La Boca del Dinosaurio, y para toda la gente que, pues que no menciono porque a veces no sé si nos están escuchando o no, pero cuando, si no escuchas tu nombre, mándanos un mensajito o llámanos al 951-220-4077 y dinos, ya escucho, y le podemos mandar saludos personales. Y para toda la gente también que nos sigue en las redes, un saludo bien grande, gracias por seguirnos, gracias por compartir su apoyo, muchas gracias, porque de esa manera pues podemos continuar con La Boca del Dinosaurio, porque si nadie nos escucha, pues qué caso tiene, ¿verdad? Así que bueno, pues todo gracias a toda la gente que nos escucha en las redes, a la gente que también escucha los cuentos, porque los cuentos también se suben a internet y tienen varias descargas, muchas descargas diría yo, y muchísimas gracias por toda la gente que pues que nos ayuda a difundirlo, a la Red Tequita, que nos ayuda a difundirlo, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, ya, basta de tanto bla bla, me despido de ustedes, no se desesperen, todo esto va a pasar pronto de la mejor manera, y recuerda, siempre hay muchísimas, muchísimas cosas que podemos seguir creando, podemos seguir proyectando, y vamos a salir más sabios de todo esto, ¿no? Felicitaciones a todas las maestras, a todos los maestros por su día, y que la sigan pasando muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. Me gusta mi maestra, es muy linda y ordenada. Cuando me da mis lecciones, nada más no entiendo nada. En la clase de español, no más miro sus facciones. La gramática no me entra y me da mis coscorrones. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Si me pasa el pizarrón, tiemblo como gelatina. Nada más de verla cerca, hasta el cuero se me enchina. Y me tiembla la quijada y hasta me baja el color. Ay, chamaco, estás enfermo, córrele a ver al doctor. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Me gusta mi maestra, y aunque nadie me lo crea, para que ponga atención, solo que estuviera fea. La verdad yo estudio mucho, se los juro por mi vida, pero llego a mi salón y todito se me olvida. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Yo le aviento unos ojitos, la maestra ni me pela. Del coraje que me da, me quiero cambiar de escuela. Y me dicen mis amigos que seguro tiene esposo. A mí eso no me importa, que al cabo ni soy celoso. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra.